Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva, en la voz del pastor Juan Vázquez. Hoy les presentamos el episodio 1 de la serie titulada La Mesa del Señor. Visita ebenezervillanueva.org. Hoy es un día muy importante para nosotros, hermanos, porque nos acercamos a la mesa del Señor. Aquí la Biblia dice, mire, bueno, en este versículo, el tema que vamos a hablar es de la mesa del Señor. Dice aquí la Biblia, en primera carta a los Corintios, capítulo 10 y verso 21, dice, mire lo que explica aquí el apóstol Pablo, dice, no pueden beber la copa del Señor, dice aquí, la copa del Señor. ¿Y la copa de qué dice ahí la Biblia? De los demonios. Eso significa de que hay personas, cristianos, pues, personas que en un momento beben de la copa del Señor y en otro momento están bebiendo de la copa de los demonios. Y en los versos anteriores el apóstol Pablo está explicando que lo que se sacrifica a los ídolos se sacrifica a los demonios. Quiere decir que entonces a veces hay personas que participan de cosas que son de idolatría. ¿Cuándo es que celebran esa fiesta de los muertos? 1 de noviembre. Una bebida que solo lo hagan para el 1 de noviembre. Hay que tener cuidado porque puede ser que esté bebiendo de la copa de los demonios, porque eso fue dedicado a un ídolo, por ejemplo. Y entonces viene aquí y hay una prohibición y dice, no podemos beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. También dice, no pueden ser partícipes de la... Aquí ya lo amplía más el apóstol Pablo, ya incluye el resto del pan y el vino. Dice, no pueden ser partícipes de la mesa del Señor, dice aquí. De la mesa del Señor, y después dice, de la mesa de los demonios. Y ahí entra la comida, el famoso fiambre, que esa es una comida hecha específicamente... para los muertos. Bueno, hay más cosas que hablar de la comida. Solo la comida es un tema que hay que hablar porque hay restricciones que iniciaron en el Antiguo Testamento y siguen vigentes al día de hoy. Por ejemplo, otra de las prohibiciones que hay todavía es comer sangre. El asunto entonces es que hay dos mesas. Está la mesa del Señor, pero yo quiero que le pongamos atención cómo habla la Biblia aquí. Dice Señor, no dice la mesa de Jesús, aunque sí es la mesa de Jesús. Pero la Biblia cuando habla en este verso dice que es la mesa del Señor. Y por otro lado está la mesa de los demonios. Entonces, como hemos conversado en otros versos, existen cosas malas que tenemos que ir eliminando de nuestras vidas y que el Señor las va a ir eliminando principalmente. Y en este caso está aquí la mesa de los demonios. Pero es bien interesante que aquí la palabra griega que se utiliza es Kyrios o Kurios, si usted quiere, para decir Señor. Y en el Antiguo Testamento, una de las palabras hebreas que se utiliza para decir Señor es Baal. Pero hay baales buenos y hay baales malos. Por ejemplo, creo que Abraham era un baal bueno, pero no tiene nada que ver con ídolos. Solo estamos hablando de la mesa. Entonces, está la mesa de los demonios y la mesa de los demonios está compuesta por señores. Señores con S minúscula, por señores que se oponen al Señor de señores. Y esos señores que se oponen al Señor de señores, aquí hay una lista, no sé si son 11 o 13 baales, pero si usted busca en la Biblia, tal vez no en todas, pero busca en algunas Biblias la palabra Baal y le va a salir un montón de dioses falsos. Y esa palabra Baal significa Señor, o sea que están compitiendo contra la mesa del verdadero Señor. Y es bien interesante que mire los significados, porque algunos puede ser que algún hermano esté comiendo de esta mesa, tal vez no lo sabe, pero está comiendo de esta mesa de los demonios, y entonces hay que quitarlo de ahí. Algo así como el hijo pródigo. ¿Qué quería comer el hijo pródigo, hermano, cuando ya estaba quebrado? ¿Qué quería comer? Algarrobas. Y las algarrobas, algunos dicen que era como una fruta, otros dicen que eran como unas hojas, y que solo era específicamente para alimentar a los animalitos. O sea, esa comida no era para el hijo pródigo, pero él quería comerla. Entonces Dios pone a nuestra disposición, el Señor pone a nuestra disposición la mesa de él. Lamentablemente el enemigo también pone a su disposición la mesa de él, que es la mesa de los demonios. Entonces aquí tendríamos que examinarnos nosotros quién es el que señorea sobre nuestra vida, porque esa es otra de las cosas que se me había olvidado, es que cuando nosotros participamos de la mesa del Señor, vamos a ir aprendiendo a reconocer a Jesús como Señor. Pero ese es un trayecto bien largo, hermano. Mire pues, solo en el Nuevo Testamento hay 675 versículos que hablan acerca del señorío de Dios, ya sea del Padre, ya sea del Hijo o ya sea del Espíritu Santo. Oiga, 675 versículos. Para que nosotros conozcamos a Dios como Señor, tenemos que ir avanzando en el Evangelio, porque algunos cometen el error de solo decirle Señor, y Señor, y Señor. Y entonces viene el mismo Señor Jesucristo y dice, le dijo a ellos, no crean que solo por decirme Señor van a entrar al reino de los cielos, le dijo. Entonces, para que nosotros conozcamos a Jesús como Señor, se necesita un tiempo, porque algunos se rinden más fácil que otros, se rinden al Señor más fácil, algunos son más dóciles que otros, pero dependiendo nuestra docilidad, vamos conociendo a Jesús como Señor. Lo bueno de esto es que la Santa Cena nos ayuda a conocer a Jesús como Señor, Señor de nuestra vida. Cada vez que nos acercamos a la mesa del Señor, cada vez que participamos de la Santa Cena, vamos a ir conociendo a Jesús como nuestro Señor. Y entonces aquí es donde también está este problema, que está la mesa de los demonios, que también está compuesta por muchos señores. Y esos señores lo que quieren hacer es gobernar sobre la vida del cristiano. O puede ser de que ya estén gobernando sobre la vida del cristiano y el cristiano ni se ha dado cuenta. Porque la Biblia dice en el Nuevo Testamento, creo que es en una de las cartas a los tesalonicenses, de que una de las cosas que hace el anticristo es que se sienta sobre el templo de Dios. ¿Y quién es el templo de Dios, hermano? Nosotros. Entonces lo peligroso es que si la iglesia del Señor se descuida, quien va a estar gobernando sobre ella no es el Dios verdadero, sino que el anticristo. Entonces aquí es donde nosotros tendríamos que examinarnos, porque está Baal, que es Señor. Usted busca la palabra Baal en el Antiguo Testamento, le van a salir un montón de dioses falsos, pero hay Baales específicos. Hay baales específicos, es como ir a Esquipulas, ahí hay un baal específico. Pero también, ya regresando al Antiguo Testamento, hay otros baales. Por ejemplo, está Baal Berit. ¿Qué significa? La palabra Baal significa señor del pacto. Entonces hay un señor del pacto, solo que yo lo puse Baal del pacto. ¿Cómo va a gobernar este Baal sobre la vida de los cristianos? Con pactos. Una forma de hacer pactos es con palabras. Y si nos vamos más profundo, las relaciones sexuales son pactos. Y entonces hay gente que está siendo gobernada por el Señor de los pactos, por el Baal de los pactos. Y por eso es que hay gente, hermanos, que tiene dificultades para ser felices. Y entonces está atado o está atada. La buena noticia es que hoy que nos vamos a acercar a la mesa del verdadero Señor, el Señor puede romper esos pactos, para que entonces tú y yo seamos libres, para que no nos gobierne ni un Baal Berit, sino que nos gobierne el Señor de señores, que es Dios. Mire, este otro Baal es el Baal de la fortuna o de la felicidad, y se me queda asustado, porque Dios quiere que seamos felices nosotros, ¿verdad que sí? Pero mire, Baal también quiere que la gente sea feliz y quiere darle fortuna, solo que la fortuna, hermano, era una diosa pagana. Mire, pues cuando nosotros empezamos a estudiar mitología, por ejemplo, griega o mitología romana, nos quedamos asustados porque la palabra Sol era el nombre del dios pagano con el cual los romanos identificaban al Sol. Es un nombre pagano, la palabra Sol. Entonces, ¿y qué es lo que da la fortuna? ¿Usted ha visto alguna vez algún de esos que venden en la lotería? ¿Qué es lo que tiene ahí? Un cuerno, una cornucopia, es un cuerno. Y de ese cuerno salen muchas frutas. Ese es el símbolo de la diosa fortuna de los romanos. Y entonces viene, y hay gente, óigame pues, hay gente que es gobernada por Baal Gad, y por eso tiene. No trabajan y tienen. Y yo he sabido de gente que dice, vos, pero a mí viene el dinero, dice, y no son cristianos. Tienen un demonio, tienen, y es el Baal Gad, que es el que les da todo lo que tienen. Y hay gente, hermano, que ha llegado a los pies del Señor, y antes quien los gobernaba a ellos era Baal Gad, y les daba lo que ellos querían. Y cuando llegaron a los pies del Señor, vino el Señor y destruyó a ese Baal Gad. ¿Y qué es lo que les pasa? Ya no tienen fichas. Ah, pero es que a mí me iba mejor. ¿Quién dice? Si quien te gobernaba era Baal Gad, y ahora el que te está gobernando es el verdadero Dios. Y él también te va a prosperar, pero hay que tener cuidado. Porque ese Baal Gad quiere que la gente sea feliz. Pero el problema es que la felicidad que el mundo da, que este Baal da, depende de él. Este Baal quiere que la gente sea feliz. Mira este otro. Baal Jamón. No le van a dar hambre todavía. Baal Jamón. Este es el Baal que gobierna. Todos estos gobiernan, pero este específicamente también gobierna. Ahora la pregunta es, ¿quién nos gobierna a nosotros? Eso deberíamos de preguntarnos a nosotros. ¿Será que nos gobierna el Señor? Entonces viene este Baal y gobierna multitudes. Nosotros vemos el mundo, hermano, que el mundo es una gran masa. Una masa social, no una masa. Es una masa social. Al mundo se le manipula fácilmente. Fácilmente se manipula al mundo. Una, dos, tres noticias, que viene Bill Gates y dice algo, y la gente se va de boca de eso. Lamentablemente. Pero esas son las masas. Entonces hay algunos que son gobernados por Baal Jamón, y lo que dicen las masas, eso dicen. Entonces hay gente, hermano, que en el cuerpo de Cristo hay gente que está siendo gobernada por Baal Jamón. Todo lo que dice la Mara, eso creen. Todo. Y entonces viene el Señor y lo que quiere es gobernar sobre no, nuestra vida para que nosotros creamos no lo que dice la multitud, sino que lo que dice Él en su palabra y que también procuremos vivirlo. Mire este otro. Está Baal Germón. Es el Baal poseedor de destrucción o de una cosa maldita. Entonces está otro Baal. ¿Y qué es lo que hace ese Baal? Destruye. La gente está empezando a hacer algo bueno y llega Baal. ¿Y qué es lo que llega a hacer Baal? A destruir. A otros los tiene dándoles todo lo que esos que ellos quieren y los mantiene Baal. Pero a estos se los destruye. El hogar empieza a ir bien y ¿qué hace Baal? Llega a estorbar. Hay paz en el hogar, hay tranquilidad en el hogar, la relación entre los esposos va bien, pero dice Baal, eso no es de Dios, dice Baal, voy a llegar a destruir. ¿Y qué hace? Destruye. Mira este Baal, Baal Meón. Dice que es Baal de la casa, dice. A este está grueso. Este está gruesísimo porque entonces hay familias que tienen Baales. Así somos nosotros, hermano, y esa tradición es de nuestra familia y la vamos a seguir haciendo. ¿Será que es Baal Meón? Tradiciones. Está Baal peor, el Baal de la apertura. Yo me recuerdo que hace algunos años habían algunos que decían, no, es que hay que abrir la mente. Decía, pero ¿será que te la está abriendo Dios o Baal? Porque Dios sí abre la mente, hermano. Que dice que hay que abrir la mente. No, no, no, no hay, que el Señor nos abra la mente, eso sí, pero no Baal. Porque Baal lo que hace entonces es que empiece a enseñorear a la gente. Y según la gente son libres. Pero realmente son, si usted mira en el mundo, específicamente hablando del mundo, la gente que se cree más libre son los más esclavos. Hay mujeres que se creen libres y se rapan todo el coco. No, yo soy libre. No, no eres libre. Eres más esclava que las mujeres normales. ¿Y por qué dice eso? Míreme, soy libre, puedo hacer lo que me dé la gana. No estás haciendo lo que dé la gana, estás haciendo lo que otro te dice. O hay hombres. Yo soy libre y puedo hacer lo que quiera. Y ese, al contrario, ya se deja el pelo largo, hasta más cuidado que las hermanas lo tienen. Yo soy libre, no, no eres libre, eres más esclavo porque otro, un Baal te está gobernando, te está dominando. Porque eso es lo que dice la gente. Eso es lo que dice la gente, que los cristianos somos de mente cerrada. Pero no, no, no. Hay algunos que sí, pero no todos. Hay algunos que sí tienen mente cerrada, que todavía hay que esperar que el Señor se las abra. Y mire este Baal Perasim, es el Baal de las divisiones. Entonces hay gente que está haciendo gobernar, que está sentada a la mesa del Señor, pero ¿qué Señor? Del Señor Baal. Está sentada a la mesa de los demonios. ¿Y qué provoca ese tipo de gente? Divisiones. Como aquellos que hemos hablado que se quejan de todo. ¿Y cuál es la siguiente etapa? Todo lo critican. Todo, todo se quejan. El siguiente paso es criticarlo y el siguiente es la división. Por eso, mire, pues, no es que, mire, pues, yo realmente no soy dueño de ninguno de ustedes. Ustedes le pertenecen a Jesucristo porque Jesús los compró a ustedes. Ustedes le pertenecen a Dios. Dios me puso a mí como pastor. Y eso ya es diferente. Ya tengo una delegación de parte de Dios. Pero cuando uno le dice a las ovejitas que tengan cuidado con los que causan divisiones, es porque, mire, es Baal Perasim, es el Baal de las divisiones. Y lamentablemente, hermano, lamentablemente, no sé si en todas, pero tal vez casi en todas las iglesias hay gente que no es gobernada por el Rey de Reyes y Señor de Señores, sino que es gobernada por Baal o Bel, porque la palabra Bel también es un diminutivo de Baal. Entonces hay algunos que son gobernados por Baal y andan causando divisiones en las iglesias. Aunque ellos digan que los gobierna el Rey de Reyes y Señor de Señores, no es cierto. Los domina, los gobierna Baal. Bueno, hay que tener cuidado con esa gente, ¿verdad? Ah, entonces, así hay más, mire. Está Baal Shalisha, dice. Es el Baal que preside. Es el que gobierna. Está Baal Tamar, dice, mire. El Baal de la palmera. Está Baal Zebú. Este es el más conocido. El señor de las moscas. Porque en nuestra vida y en nuestra casa, hermano, quien tiene que señorear es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire este otro. Baal Zefón o Zefón. Que es Baal de oposición del norte. Escondido y secreto, mire. Y a mí me llamó la atención este Baal Zefón, porque entonces hay gente que hace cosas que no tiene que hacer y las hace a escondidas. Por ejemplo, ¿por qué los muchachos le ponen, tal vez no los muchachos, lo dije mal, por qué algunos le ponen un password de 1000 caracteres a su teléfono para que la esposa no se entere de lo que escriben? Ni con quién hablan. Y como usted sabe que hay software incluso que esconde, tiene conversaciones y agarran el teléfono y no se mira. Ahí está escondido. Tal vez lo escondió el esposo, tal vez lo escondió a la vista de la esposa, pero a la vista de Dios no. Menos a la vista de Baal, si Baal es el que está haciendo que lo haga a escondidas. Hay cosas que se pueden hacer en público, pero la gente la hace a escondidas, en secreto. Se reúnen en secreto, platican en secreto. Ahí ya es Baal Zefón, que está actuando. No es el Rey de Reyes y Señor de Señores, sino que es Baal Zefón. El asunto entonces es que hay algunos que están siendo gobernados por alguno de estos Baales, mire. Puede ser que completamente o puede ser que en algunas áreas. Es algo así como la conquista de Canaán. Usted sabe que cuando Israel conquistó Canaán, habían unas áreas en donde ya Israel estaba gobernando, pero habían otras donde no. E incluso hubo algunas regiones que Israel sojuzgaba y adentro de esas regiones vivían paganos de las tribus antiguas. Y en el peor de los casos, el territorio estaba dominado por las tribus antiguas y adentro vivían los israelitas. Entonces eso es igual en el cristiano. A veces puede ser que algún Baal esté gobernando la vida completa de una persona o varios Baales. O a veces solo hay un área de esos hermanos en donde está ese Baal. En otras áreas ya gobierna a Dios, pero en algunas áreas está ahí algún Baal, ¿verdad? Y hay que echarlo fuera. Por otro lado está la mesa del Señor. Escuche el consejo de la palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio. A veces puede ser que algún Baal esté gobernando la vida completa de una persona o varios Baales. O a veces solo hay un área de esos hermanos en donde está ese Baal. En otras áreas ya gobierna Dios, pero en algunas áreas está ahí algún Baal, ¿verdad? Y hay que echarlo fuera. Por otro lado está la mesa del Señor. ¿Y a quién vamos, con quién vamos a comer cuando nos sentamos a la mesa del Señor? Pues con el Señor. Pero mire, hay muchas facetas del Señor. Por ejemplo, está el Señor de señores. Ahí se le pone al brinco algún Baal. Chicamic, cállate, le dice. Porque hasta el chamuco conversa con Dios, hermano. Sí, porque dice la Biblia en Job que un día estaban los hijos de Dios haciendo cola para platicar con Dios y entre ellos se metió el chamuco. Y ahí estaban platicando. Entonces está el Señor de señores. ¿Con quién vamos a comer cuando nos sentemos a la mesa? Con el Señor de señores. ¿Con quién más? Con el Señor, mire aquí, de toda la tierra. La Biblia dice que toda la tierra le pertenece a Dios. Aquí los que vinieron a conquistar se la repartieron aquí en nuestro país. Y algunos mordidos ahora se las quieren robar. Como ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, dicen ellos. Pero la tierra realmente, el dueño de toda la tierra es Dios. Y cuando nosotros nos sentamos a la mesa, vamos a comer con el Señor. Que le dijéramos, mira, Señor, ¿no tendrás unas... ¿Cuál es la... ¿En qué medida se vende la tierra, hermanos? Caballerías. Y elefantías, ¿no? Como son más grandes. Caballerías. Señor, ¿no tendrás unas... unas 10 caballerías para la iglesia, Señor? Como tú eres el Señor de toda la tierra, ¿nos podrías regalar ahí algunas cuantas ahí, ¿verdad? Para hacer algo bonito, para que te busquemos mejor todavía. Ahora, mire, también, como hay un verso que dice que Dios es Señor de señores, pero Daniel dice que Él es Señor de reyes. Cuando nos acercamos, por eso está, el tema es la mesa del Señor. Pero primero hay que desbancar a todos estos, o mientras tanto hay que desbancar a estos, para que entonces nos gobierne el Señor de señores, el Señor de la tierra, el Señor de reyes, el Señor de ira ese, porque nosotros fuimos librados de la ira de Dios. Eso sí, tenemos que portarnos bien, porque el chamuco puede ser muy enojado, pero Dios es el Señor de la ira. Que el chamuco lo agarre a uno, que el Señor lo reprenda, pero va a ser complicado, pero que Dios mismo en su ira quiere hacer algo a nosotros, ahí sí ya no. Ese que el Señor de ira, mejor que se enfrente a nuestros enemigos. Está el Señor de la mies, está el Señor del cielo, mire. Está el Señor del sábado, el Señor de la viña, el Señor de la casa, el Señor de todos, mire este, el Señor de los ejércitos, para que vaya a destruir a todos nuestros enemigos. Está el Señor de gloria y el Señor de paz. Y el Dios de paz también destruye al enemigo, el Señor de paz. Entonces, ¿con quién? Pregúntele al que se la parecía, ¿con quién quiere sentarse a la mesa usted? Pregunte. ¿Con Baal o con el Señor verdadero? ¿Si quiere sentar a la mesa con Baal o con el verdadero Señor? Pregunte. Con el verdadero, con el Señor de señores, con el Rey, el Señor de gloria. Ahora, cuando nosotros nos acercamos entonces a la mesa, una de las cosas que vamos a ir descubriendo es cómo es Jesús como Señor. ¿Cómo se imagina usted que es Jesús? No como Salvador, no como Pastor, no como la Puerta, sino como Señor. ¿Cómo se imagina usted que es Jesús como Señor. Es que, hermano, mire, por eso le digo, hay algunos que cometen el error que solo porque le dicen Señor piensan que ya lo conocen como Señor. Es como algunos que dicen, amigo, soy de Dios. Y el corito es bonito, pero ¿será que son amigos de Dios? Porque de cantarlo a vivirlo, hay una gran diferencia. De decirle a Jesús Señor, a conocerlo como Señor, ahí sí que hay un infierno de diferencia, porque el infierno van a mandar a aquellos que piensan que solo por decirle Señor se van a ir. Ahora, hay que evolucionar de oyente a creyente y de creyente a discípulo. Cuando llegamos a ser discípulos, allí ya empezamos a conocer a Jesús como Señor. Mire qué fácil nos las pone el Señor a nosotros. Cuando llegamos al nivel de discípulos, ya empezamos a conocer a Jesús como Señor. Ahora, esto por un lado es fácil, por otro lado es preocupante, porque cuando yo reporte de cuántos hermanos llegaron al discipulado, a veces solo llegan los mismos discipuladores. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos sí son discípulos. ¿Y los demás? Pregúntele que sale a la par suya, ¿qué pasa con usted, hermano? Dígale. ¿Qué pasa con usted? Dígale. Sí, es que si no se corre el peligro de aquellos que dicen, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre cantamos alabanzas, en tu nombre hicimos esto, y viene el Señor, ¿y qué les dice a ellos? Yo no los conozco. ¿Usted alguna vez no ha saludado a alguien que no lo conoce a usted? Tengo un amigo que un amigo pastor que lo operaron. Y después me enteré que lo operaron y que, pero que ya se estaba recuperando. Entonces, iba yo cuando vi a alguien igualito a él, fíjese, hermano. Igualito. ¿Y qué tal vos? Le digo, cuando me volteé a ver, no era él. ¿Qué tal, hermano? Le digo yo. No me conocía. Pero que Dios diga que no nos conoce, hermano bendito, ahí sí está complicado. Dígale que sea la par suya, dígale, hermano, lo invito a que sea discípulo, dígale. Lo invito a que sea discípulo. Y esa misma pregunta le hicieron a los niños hoy. Y ellos sí respondieron bien, porque a los niños les están enseñando todos los temas de discipulado. Debería traer a sus hijos. Vamos a ver qué hacemos ahí con los jóvenes. Pero los viernes pueden venir todos. Dígale al que está a la partida, puede venir el viernes. El martes también si quiere, dígale. El martes también puede venir si quiere. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a la estatura de discípulos, es cuando ya empezamos a conocer a Jesús como Señor. Ahora, mire este, Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Entonces, ¿cómo vamos a conocer a Jesús como Señor de nuestra vida y de todo lo que Él es Señor cuando hacemos lo que Él dice? Cuando hacemos lo que Jesús dice, entonces ya lo estamos conociendo como Señor. El Señor te dice que te congregues, ¿y qué haces tú? Te congregas. Lo estás conociendo como el Señor. El Señor te dice, mira, ya preparé la mesa para que vengas a comer o a cenar o a desayunar conmigo. ¿Y qué haces tú? Vienes. Entonces estás haciendo lo que Él te está diciendo, pero hay más cosas. Hay, incluso, hermano, hay cosas que Dios nos pide a nosotros específicamente, que tal vez no se las va a pedir a todos, pero a ti sí te lo va a pedir. ¿O será que Dios le pidió a todos los que lo conocían a él, Dios les pidió que le sacrificaran a su hijo? ¿Se lo pidió a todos? No, ¿solo a quién? Solo a Abraham. Entonces van a haber cosas que Dios te va a pedir específicamente a ti, que sí hagas o que no hagas. Es que todos lo hacen, sí, pero tú no lo hagas. Como Sansón, es que todos beben vino, pero tú no, porque tú eres nazareo, Sansón, tú no. Yo cuando terminó el nazareato ya podía, pero mientras tanto no. Entonces, el Señor quiere que nosotros lo conozcamos como Señor. Entonces, aquí, mire, si nosotros damos cuenta, hubo gente que cometió el error de solo decirle Señor. Es como cuando hay algunos hermanos que se saludan. ¿Qué tal siervo le dice? Pues sí, siervo. Y miran a un niño, pues sí, siervito le dice. Una niña, siervita. Pero no son siervos. Para llegar a ser siervo hay que pasar un proceso. Entonces a todos le dicen siervo. No, entonces hay algunos que por aquí, señor, por aquí. Y viene el Señor y dice, pero yo no te conozco. Pues que debe ser feo eso, hermano, que a uno le digan que no lo conocen. Está haciendo desde las 7 de la mañana alguien haciendo cola para hablar con el gerente de alguna empresa porque dice que lo conoce. Tal vez necesitas trabajo, o tu hijo necesita trabajo y conoces al gerente de tal empresa. Yo voy a hablar con aquel y haces cola y le quiero hablar fulano. ¿Quién? Fulano. Yo no lo conozco. Qué vergüenza, hermano. Pero ahora que Dios mismo diga, yo soy tu hijo. ¿Quién? Soy tu hijo. ¿Ya revisaste ahí, Ángel, si está en la lista? No, no está. ¿Revisé otra vez? Ya revisé 1000 veces, dice. Pero yo predicaba, dice el que supuesto. Yo alababa, yo adoraba, yo servía. ¿Y qué le va a decir el Señor? No te conozco. No te conozco. Entonces, para que el Señor no nos diga a nosotros que no nos conoce, tenemos que hacer lo que Él nos dice. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Mire lo que dice Jesús. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí agrega otra cosa al Señor. Hacer lo que Él dice, hacer la voluntad del Padre. Y nos saltamos hasta el verso 24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora, hermano, mire cómo es Dios con nosotros. Nos la pone fácil, hermano. Aquí no dice, tienes que ayunar 50 días consecutivos. No dice así. Si alguno solo con que dejen de comer un tiempo, hermano, ya todo les da vuelta. Algunos solo con que dejen de comer tres tiempos, ya hay que llevarlos al hospital. Entonces viene Dios y dice, no, o al manicomio. Pero viene el Señor y nos la pone fácil. Solo hagan lo que yo les digo. Solo hagan lo que dice mi palabra. Y entonces me van a conocer como Señor. Hagan lo que yo les digo en mi palabra y me van a conocer como Señor. ¿Qué pasa cuando conocemos a Jesús como Señor? Aquí empieza el tema. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y aquí dice que mucha gente iba con ella en ese entierro. Y cuando, mire lo que dice aquí, no dice cuando Jesús, sino dice cuando el Señor la vio. ¿Qué pasó con el Señor cuando vio a esa mujer? Se compadeció de ella. ¿Y qué le dijo? No llores. Entonces, cuando tú y yo empezamos a conocer a Jesús como Señor, no como Salvador, porque yo sé que Él es tu Salvador. Y yo sé que algunos ya lo conocen como sanador. Y otros lo conocen como proveedor. Pero ahora el Señor quiere que lo conozcamos como Señor. Y una de las características es hacer lo que Él nos dice. Y cuando lo conocemos como Señor, entonces Él se va a compadecer de nosotros, hermano.